Tengan cuidado. Estamos por entrar en las fuertes turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones y disfrute del viaje. Análisis. Columna. Está abriendo la tierra, nacen niños voladores de todos los colores que no les gusta la guerra. Hacen el amor en paz y con la paz hacen amor. Dejemos que todo el mundo los vea, no hay poder ni religión que los detenga. Se están derribando los muros, creo que esta vez va a perder la rigidez y todo aquel que se crea tan duro. Hola, buen día. Hola, Vani, buen día, ¿cómo andás? Muy bien, con un poco de frío, pero ahora acá no, acá calentitos. Muy contrastante. Pero esto es el paraíso, la gloria. Qué bien, qué alegría. De hace dos semanas atrás que estaba la Noe toda emponchada acá adentro, eran todos temblando. Cuando llegué, ahora todos re contentos, sin camperas. Claro, otro clima. Qué bueno. Bueno, aquí estamos hoy para compartir una herramienta como para llevar, seguir llevando ideas a las escuelas y a casa, bueno, diferentes herramientas que vayan colaborando a poder ofrecer lo mejor a los niños y a las niñas. Hoy vamos a hablar de una gran herramienta que, bueno, se viene escuchando y se tiene la intención de incluir en las escuelas, que es el yoga. Bueno, yo soy instructora de yoga para niños y doy clases en escuelas, hoy estoy dando en un centro educativo terapéutico, en espacios de yoga también. Y bueno, se me ocurrió que, digo, bueno, ¿quién puede contar un poco, como darle la voz a alguien que lo experimente? Y dije, bueno, vamos a darle la voz a los niños. Así que Que ellos mismos cuenten, a ver, ¿qué es el yoga para ellos? Así que ahí tenemos la voz de algunos de los niñitos que lo están experimentando. A mí me encanta yoga y yoga para mí es, no sé, jugar, pasarla bien, tranquilizarme. El yoga para mí es estar tranquila y disfrutar el día. Y lo que más me gusta es jugar con las posturas. Yoga es cuando los niños aprenden a tranquilizar, cuando se sienten mal, están más tranquilizados y ahí no juegan nada, juegan cosas y hacen que vean los sentimientos y todo eso. Yoga hace que te tranquilices un poco y que te sientas, bueno, como para compartir el corazón en todos los momentos y saludar al sol. ¿Saludan el sol? Sí. ¡Qué lindo! ¿Hacen posturas? Sí. Muchas posturas, la postura del árbol, la postura de la tortuga, del león y también la postura de el árbol y, bueno, se puede hacer de a dos el árbol o solo, la posición la roca y la catarata. ¿Te gusta vos ir? Me encanta. A mí me encanta yoga porque es muy tranquilizante y bueno, porque te hace muchos juegos y la seño es muy buena y nos quiere. Para mí yoga es diversión, jugar con tus compañeros, tranquilizarse y hacer a muchos amigos. A mí me gusta el rugby porque es lindo y aparte puedes jugar y puedes estar, o sea, puedes jugar y estás libre para con el señor y puedes estar muy feliz con el señor. Con la señora Vani. Hola, mi nombre es Catalina y tengo 10 años. En 2015 empecé a hacer yoga y me gustó mucho. Y llevo 3 años haciendo yoga y me encanta. Para mí el yoga es algo para conectarte con vos misma, para saber algo más de vos misma, de que podés hacer todo lo que vos digas que podés hacer. También te haces amigas, compañeros, y me encanta a mí porque seguí haciéndolo durante 3 años. Y cuando empecé era un poco tímida, no confiaba mucho, pero ahora me siento mucho más confiada. Sé muchas cosas sobre mí misma y me ayuda mucho. También cuando estoy nerviosa por algunas pruebas, me emociono, estoy nerviosa, tengo miedo, pero ahí pienso en yoga, de todo lo que aprendimos, de lo que me enseñó, y me va bien, y me siento más tranquila. También a muchos niños le hace bien el yoga, a muchos, como a mí, y todas mis compañeras que fueron durante los 3 años. El yoga es algo para relajarte, para tranquilizarte, no para estar nerviosa y todas esas cosas. Bueno, ahí teníamos la voz de en vivo de ellos mismos, compartiendo ahí su sentir y su experiencia. Esos son niños de que algunos practican en la escuela, hacemos en las escuelas, en algunos en escuelas públicas, otros privadas, otros son alumnitos de espacios de yoga, de gimnasio, así donde damos un taller en particular. Y bueno, me pareció valioso que ellos mismos lo contaran, cómo hablaran todos de tranquilizarse, ¿no? Y no es que la clase de yoga con niños sea todo tranquilo, ¿no? Todo lo contrario, hay mucho movimiento y es siempre a partir de lo lúdico, así que jugamos un montón. Pero claro, el objetivo es poder con cada actividad llegar a encontrar un momento de silencio, de poder escuchar su cuerpo. Y bueno, sí. Una pregunta. A ver, Clau. ¿Los niños vienen con esta idea de que están nerviosos? ¿O por qué razón todos dicen que se tranquilizan con el yoga, que es para tranquilizarse? Mira, hay una por ahí intención de parte de los papás y las mamás que llevan a los niños a yoga con esta intención, como porque son niños, son muy hiperactivos y necesitan tranquilizarse. Pero en realidad es para todos los niños, ¿no? Y aparte todos los niños son movedizos y podríamos decir hoy hiperactivos. Bueno, eso es, no nos vamos a meter a ver si los niños de hoy, niñas, son hiperactivos o no. Sí necesitan libertad de movimiento. Y bueno, a lo mejor es algo que escuchan así en casa, ¿no? Que ya viene mamá diciéndole como no, anda yoga, tranquilizarte. En realidad hablamos de tranquilizarnos en yoga, pero no es para tranquilizarse. O sea, es para poder controlar el cuerpo, conocerlo, a ver qué, explorar los movimientos. Y quizás es porque es un espacio donde de muy pocos donde se habla de esto, de poder tranquilizarnos. Y que en realidad es algo que es necesario, ¿no? Para el día, para lo cotidiano, en algún momento, descansar y poder escucharnos. Y bueno, en sí responde el yoga, ¿por qué el yoga para niños? Vivimos en una sociedad donde, bueno, se vive mucho estrés, ¿no? Un ritmo de vida estresante que lo vivimos principalmente los adultos, pero los niños y las niñas lo reciben. Entonces surge el yoga como un espacio para recuperar la energía y poder relajarse. Y bueno, como es una aproximación al yoga es de manera lúdica, Es un espacio donde pueden desarrollar la creatividad, la imaginación, conocer su cuerpo, conocerse a sí mismos, tomar conciencia de su respiración. Trabajamos mucho la regulación de la respiración. Y esto que una de las últimas, las niñitas, Catalina, que contaba de cuando se ponía nerviosa para una prueba. Ellos solos, es muy interesante cómo van tomando las técnicas que van aprendiendo y las llevan a lo cotidiano, porque después vienen y cuentan, no, si el otro día tenía prueba en matemática, estaba re nerviosa, así que me puse a respirar la respiración del oso panda y con eso me tranquilicé. Y no es que en la clase se habló como, bueno, cuando vayas a una prueba usá esta respiración, no. Van internalizando los recursos. Exacto. O también te cuentan que si hay veces que hacemos algún ejercicio, por ejemplo, hay uno de los juegos que son 5 posturas y 5 palabras mágicas para la calma. Entonces haces la postura y, por ejemplo, la postura del guerrero, y decís, soy fuerte. El león dice, soy valiente. El árbol dice, soy amable. Y bueno, entonces estas después te cuentan también ellos que las usan a la noche, cuando les dio miedo una tormenta, que le pidieron a la mamá de hacer las 5 posturas y palabras mágicas. Pero esto, a lo mejor se nombra la clase, bueno, son para la calma, pero ellos después solitos lo van tomando. Y esto es lo interesante, como que poder empezar a tomar contacto con la energía, con cómo están ellos ese día. Por eso se trabaja mucho la educación emocional a través del yoga. Porque bueno, vamos al contacto con su interior, con cómo se sienten, y hablamos de las emociones. Decime si me estoy yendo para otro lado, pero digo, los papás que mandan a los niños a tomar esas clases, porque no sé si todo un grado va a tomar las clases o es algo fuera de horario, son padres que tienen una práctica de yoga, o si no la tienen, resulta que viendo los resultados en los niños, ¿se enganchan de alguna manera con una práctica yoga o similar? Sí, en general, la mayoría de las veces en mi experiencia han sido papás y mamás que sí practicaban, y otros que no, que después, como vos decís, lo han empezado a querer practicar por ver esto, los resultados en los niños. No necesariamente, por ejemplo, acá desde que vivo acá y doy ahora actualmente, estoy dando clases en un colegio de Villa Dolores, en un espacio, en un gimnasio también en Villa Dolores, y la mayoría de esos papás no practican yoga. Son muy pocos los niños que vienen y me dicen, sí, ahí traigo la colchoneta de mi mamá que también hace yoga. La mayoría son, y también, por ejemplo, en el colegio que estoy dando clases en Dolores, es un colegio que hacen el contraturno, talleres, y los niños eligen. Hay 4 opciones. Y algunos sé que los están ahí porque la mamá le dijo, los más chiquititos, sobre todo de primer grado, que a lo mejor no saben qué elegir, y la mamá le sugirió, o el papá. Pero hay otros que es como, primero se les comparte a los niños, se pasa por cada grado y bueno, de qué se trata, que vamos a jugar con el cuerpo y convertirnos en animales y ver cómo se mueven y pintar mandalas, y eligen por eso. Y bueno, también estuvo muy interesante, el año pasado tuve la oportunidad de llevar el yoga a escuelitas rurales, como la Escuela de los Molles y la Escuela Rural de San Isidro, convocada por los directores de estas escuelas. Y realmente fue una experiencia muy, muy valiosa lo que pudimos, como al ser escuelitas rurales y son poquitos niños, en la escuelita de San Isidro eran 7 niños y niñas, y en la de los Molles, primer ciclo tenía 12 y segundo ciclo también un poco más, 17. Así que trabajábamos destinaban un día para una hora de yoga. Ahí en la escuelita de los Molles, como solo, por lo menos hasta el año pasado, tenían solo profesor de educación física como área especial, no tenían otros profesores de áreas especiales, con la cooperadora, junto con los papás, habían se organizan de esta manera, convocando a talleristas que van y dan un taller 1 o 2 meses, y de esa manera entonces un día a la semana tienen un taller especial. Muy, muy copado de parte de todo este movimiento de los papás. Y bueno, una mamá que me conocía me dijo, ay, voy a contarle a la profe, a la directora, a ver si podemos llevar yoga. ¿Hay algún niño, alguna niña que se resista y que diga, no, yo no quiero más esto, me voy a hacer el taller de tejido? Sí, sí, claro. es una actividad recreativa y no es para todos en sí. Por ejemplo, si estamos hablando de un espacio, una actividad recreativa por fuera en un espacio de yoga que lo llevan los papás, yo les explico a los papás y a las mamás, vamos a darle un tiempo, es como llevar a tu niño o tu niña a fútbol, a patín, a arte, bueno, a ver si le gusta, ¿no? Entonces primero ahí, y hay niños que a lo mejor están en una etapa que necesitan algo más, a lo mejor ir a fútbol o de más movimiento de fuerza y les cuesta. Porque es un espacio donde, bueno, trabajamos mucho con en cada uno su colchoneta, poder quedarte un rato sentado. No estamos todo el tiempo sentados en una clase para adultos, porque nos convertimos, hacemos la postura del sapo y saltamos a lo mejor de colchoneta en colchoneta, nos movemos un montón. Pero sí, el espacio de la colchoneta es como, y a veces jugamos que es como la isla de cada uno, o el nidito, o para poder, ese es mi espacio. Y poder respetarlo y a través de ahí poder empezar a cuidar mi cuerpo y poder cuidar del otro. Entonces hay niños que a lo mejor en ciertas etapas no están para hacer esa actividad. En las escuelas, cuando los llevamos a las escuelas, yo voy teniendo en cuenta, voy viendo cada niño, el que plantea que no tiene ganas o, bueno, a lo mejor se engancha con haciendo, es el que enciende la vela, el sahumerio, colabora con otras cosas o es mi ayudante. Voy viendo o voy proponiendo diferentes actividades y veo qué es lo que a él o ella le puede más interesar. Pero todos terminan después, no me ha pasado ninguno que se quedara en un rincón o costado sin querer hacer. Solo que, como toda propuesta, en realidad no a todo le interesa todo lo mismo, así que es ver cómo los vas. Desde ahí es la mirada de, bueno, tener en cuenta esto, que no todos tenemos el mismo interés al mismo momento, entonces, bueno, hacer a lo mejor varias propuestas. Igualmente es un espacio totalmente creativo, de libre expresión, y que da mucho. Yo en realidad llevo propuestas, pero la arman ellos a la clase, como que dejo a ver ellos que van tomando, que tienen ganas de hacer, y ellos le enriquecen más mi propuesta y proponen algo diferente o traen, no, hagamos lo que hicimos la vez pasada, porque se quedan recopados. Y bueno, está bueno porque también con cada grupo, por ejemplo en la escuelita de Los Molles fue muy interesante con el grupo de segundo ciclo, cómo pudimos ir trabajando posturas cada vez, bueno, con más desafíos, ¿no? Son niños llegando a los 12 años que les interesa como, a ver, quiero probar con más, explorar más los movimientos de mi cuerpo, hasta dónde puedo llegar, la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio. Y en esto que les decía del trabajo de la educación emocional, que es, la educación emocional lo que nos ayuda es a conectar con nuestras emociones y poder manejarlas. Entonces, al poder empezar a nombrar cómo te sentís, usamos un montón de materiales para ver emociones, sentimientos, preguntar, ¿y vos en qué momento te sentís enojado? ¿Y qué cosas te dan tristeza? Y con este grupo en particular, el año pasado, cuando yo llegué, había, por ejemplo, mucha discriminación entre los niños llegados al valle y los hijos de los lugareños. Y estaba totalmente, había mucha separación en ese grupo. Fue algo que a mí me chocó bastante, fue fuerte, y las maestras me lo compartían. Bueno, así que la verdad que todas las clases estaban enfocadas a, por ejemplo, hacer actividades que unieran, que integraran. Porque al principio no querían mezclarse, ¿viste? Como, no, con él no quiero que me toque. No. Entonces, bueno, trabajamos eso, básicamente. ¿Cómo te sentís? Bueno, hacer trabajos en grupo. Muchos tenían que hacer, por ejemplo, posturas, armar una estatua con diferentes posturas. Y bueno, pero yo estratégicamente iba mezclándolos para que queden cuatro niños, todos en estos que les costaba estar con el otro, bueno, justo les tocaba con ese, ¿no? Y de a poquito pudimos ir después saliendo de eso. Después ya solos, o sea, se empezó a dar, al principio era más dirigido la unión en los grupos, y después ellos, se empezó a notar que no había tanta dificultad para, bueno, me junto con este que no es tanto mi amigo, pero... Y realmente el foco estaba puesto en eso. Entonces, realmente es un espacio donde se empieza a generar un lugar de un ambiente de armonía, de poder vincularnos desde el respeto, el cuidado por el otro, el que me preocupa la empatía que le pasa al otro. Y bueno, esto después se traslada al día a día. Realmente las maestras estaban muy interesadas en saber qué estaba sucediendo y estas herramientas después llevarlas a lo cotidiano. Acá en Argentina hay muchos proyectos que están legisladores presentando para que se lleve a las escuelas, pero todavía no está legalizado. Sé que hay muchas que lo están incorporando, pero todavía así queda como a merced del director, que lo pueda organizar en su rutina diaria y me echar un tallercito. Pero igual hay un montón de técnicas que yo doy talleres para adultos, para docentes, papás y mamás, porque hay muchas técnicas que se pueden hacer dentro del aula. Hay a lo mejor docentes que, aunque crean que no se puede, no tenemos espacio, se pueden hacer un montón de ejercicios físicos desde la silla, junto con el compañero de al lado, parados al costado. ¿Qué lo puede hacer la maestra que está dirigiendo el aula ahí? Sí, la invitación es, no es necesario que la maestra sea una experta en el yoga. Primero que hoy con el recurso de internet puedes buscar miles de videos y cosas para un poco ver las posturas, pero tampoco es jugar con el cuerpo, animarte y principalmente a sacar tu niño y tu niña interior desde ahí, primero. Porque como es de manera lúdica... Pavada de tarea. Y bueno, pero ¿dónde vamos, Clau? Estamos yendo ahí a lo profundo. En realidad, el maestro que dice, ay, voy a incorporar esto en la escuela, es un maestro que está sintiendo que la escuela no tiene que estar solo enfocada en las materias, en el contenido, que para que los niños estén presentes en el aula y puedan focalizar, o sea, en el aprendizaje, necesitan otra herramienta. Y entonces empezar a pensar, bueno, esto, ¿cómo hago para que puedan estar en presencia acá, realmente conectados con lo que estamos aprendiendo? Y es donde empiezan a buscar una herramienta diferente. Pero bueno, ese maestro, esa maestra que se le prende esa lamparita, esa inquietud, ya se está preguntando cosas y está dispuesto a hacer ese trabajito de poder conectar con su niño o su niña interior. Y si vamos a lo que... ya más a lo más desde los estudios que se han hecho, se han hecho varios viendo los resultados de los niños, cómo han mejorado, no solo en rendimiento académico, sino en esto del vínculo y relacionamiento entre los compañeritos. Desde la UNESCO se nombró una comisión internacional para que se estudie y edite un informe sobre la educación para el siglo XXI. Y la propuesta de esta comisión decía lo siguiente: una nueva concepción más amplia de la educación debería llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, actualizando así el tesoro escondido en cada uno de nosotros, lo cual supone trascender una visión puramente instrumental de la educación, percibida como la vía obligada para obtener determinados resultados, para considerar su función en toda su plenitud, a saber, la realización de la persona, toda ella, aprender a ser. Así que, mira, ya, o sea, esto es lo que siempre hablamos, ¿no? Como que ya se está hablando de esta necesidad, de esta transformación y aprender a ser... ir hacia el, más el interior. Por eso hablamos, para mí el yoga es como una especie de, es como una educación holística que nos permite ver al niño, a la niña en su globalidad y colaborar a un desarrollo integral desde lo cognitivo, lo afectivo, emocional, espiritual. Y así que realmente es una herramienta desde la neurociencia, desde la pedagogía 3000, que es una pedagogía que trae muchas herramientas para la escuela tradicional, para incorporar, para hacer como puente hacia lo nuevo. Se está empezando a hablar de este yoga para llevarlo, por ejemplo, en momentos de inicio. Vos recibís al grupo un día, ¿no? En la escuela, ¿no? Llega la maestra, el maestro recibe a los niños, están todos reexcitados, nerviosos. Bueno, entonces hay un montón de herramientas que puedo usar, de respiración, cantar algún mantra, una canción que nos ayude a tranquilizarnos. O quizás un día que están todos, se los ve aburridos ya. Sí. Ahora que hablas de espiritual y de mantra, digo, ¿qué le decís a un papá que te dice, ah, no, yo soy de otra religión? Buenísima la pregunta. Bueno, el yoga no es religión. Primero, para aclarar. Sí es una práctica que te lleva hacia tu interior y te va a conectar con lo que vos creas, pero no una religión. La espiritualidad vista desde abrazar a la vida en su totalidad. Puede ser que haya profesores de yoga, profesoras que te nombren algún dios, porque es lo que ellos creen, te nombren a, no sé, Ganesha, Krishna, a Jesús, y que quieran, pero no es desde ahí, no es el yoga, es una, esto se creó, surge en la India, y está relacionado con la cosmovisión hindú, pero no con una religión, no es del hinduismo, es de los maestros yogis de antes que escribieron en la época que se escribieron los Vedas, que son los textos sagrados, que en sí no responden a una religión, sino a una cosmovisión. Entonces, yo, por ejemplo, en mis clases de yoga no nombro a ningún dios. Y en realidad hablamos de, cuando hacemos el saludo al sol, tengo un títere, hablamos del dios sol, o podemos hablar de la diosa la luna, y en realidad, ¿y qué nos viene a enseñar? Pero no tiene nada que ver con adorar o algo devocional. Lo podés usar para eso si querés, pero para mí no, yo por lo menos no lo llevo para ese lado, sino del conocimiento de sí mismo, de que encuentra su maestro interior en sí. Los mantras los puedes cantar en cualquier idioma, puedes cantarlo en tu propio idioma, en castellano. Inventamos mantras con los chicos, de la naturaleza, un montón de cosas, pero yo, por ejemplo, solo uso dos mantras en sánscrito porque me gusta mucho, y en realidad el significado es de algo. Uno es para invocar a tu maestro interior, y el otro es el conexión con la alegría y la armonía del universo. O sea, y bueno, los conozco en idioma sánscrito, pero lo podemos, o sea, con ellos hemos creado cantos. El mantra es un canto meditativo porque es repetir una sílaba o palabra o frase varias veces, y de esa manera en la repetición entras en un estado meditativo. Así que bueno, la idea es invitar a todos y a todas, papás, mamás también en casa, que seguro, bueno, acá en el Valle hay un montón de personas que practican yoga, entonces invitarlos a jugar desde ahí, y en esa conexión, cuando podés bajar a, no es bajar, perdón, me voy a corregir, cuando podés conectar desde, digo bajar porque bajar a la altura de la mirada con el niño y en su vibración, conectar, o sea, conectar con tu niño y tu niño interior para estar en la misma vibración, surge ahí del corazón, va a surgir lo más lindo para compartir con ellos. Así que bueno, esa es la invitación, a que todos lo puedan llevar a la casa, al aula, y bueno, aprovecharla, esta gran herramienta. Que se vengan todos los perseguidos, hoy se curan los dolores. Bueno, y nos despedimos, Vani, con... no lo conocí, así que te quería preguntar quién era. Demián Ismael. Sí, yo lo conozco hace poco. Ajá. No sé quién es. pero tuve un CD. Me pasaron su CD. Lo conociste musicalmente. Claro, claro. Y el CD está muy bueno. Y esta canción es muy graciosa. Está buena. Va, graciosa. Bueno, ahí la van a escuchar. A ver, prestenle atención a cada. Aparte es medio reggae. Pero bueno, trae ahí un mensaje interesante. Bueno, ahí estamos entonces. Nos despedimos con el tema este de Mian Ismael, Soy tu niño, justamente. Vani, nos vemos ahí prontito. Nos vemos. Gracias. Abrazos a todos. There's a higher meaning in every situation. A higher consciousness. That's what I am. A fractal. A drop of love. The source called universe. Soy tu niño, madre, soy tu niño. Soy tu niño, madre, soy. Soy tu niño, madre, soy tu niño. Soy tu niño, madre, hoy. Despierta, es hora de jugar en la tierra. Despierta, es hora de cantarle al sol. Despierta, es hora de jugar en la tierra. Despierta, es hora de cantar amor. He nacido en la tierra. Soy tu niño, soy tu niño, madre, soy. Soy tu niño, madre, soy tu niño. Soy tu niño, madre, hoy. Despierta, es hora de jugar en la tierra. Despierta, es hora de cantarle al sol. Despierta, es hora de jugar en la tierra. Despierta, es hora de cantar amor. Soy tu niño, madre, soy tu niño. Soy tu niño, madre, soy. Es hora de